adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por una ingrata, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición. Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición. Mi chiquitita, mi consentida, tú lo serás. Te quiero mucho, tú eres mi vida y no te olvidaré yo jamás. Y yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Yo a ti no te puedo olvidar, tú me has abandonado porque eres informal. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Como ando herido, atravesado del lado al lado. Ay, ay. Ya me despido de mi morena, adolorido del corazón, pero en mi mente llevo grabado que le has jugado una cruel traición. Y yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré. Y yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré. Adolorido, adolorido, ay, adolorido del corazón, por una ingrata que me ha jugado una cruel traición.